están vendiendo la cerveza. Ahora vamos a preguntarle acá a la vecina para que nos cuente de qué se trata esta actividad. ¿Qué tal? Buen día. Social. Nosotros somos en el galpón amarillo. Para nos dieron este trabajito, esperemos que dure, porque esta plaza está muy abandonada, por eso queremos que ahora le damos un poco de color, le damos vida. Le dan vida a la plaza. Claro, le damos vida a la plaza, esperemos que dure. Sí, ¿esto lo han tejido ustedes ahí en el taller? Lo tejimos nosotros, en el galpón amarillo. Tenemos nuestra profesora que está allá, y con ella hace 2 años que estamos tejiendo. Están vistiendo todos los árboles, vemos que... Esto no alcanza, querido, porque nos queda un árbol sin que vestir. Vamos a seguir tejiendo. Bueno, y van a volver a colocarle la ropa al árbol. Sí, lo vamos a vestir un poco, pobrecito, porque están muy abandonados. Mire, es pobrecita, como está chiquita. Si no llueve, no la ríe a nadie. Claro. Porque nosotros sabemos lo que queremos, alguien que cuide la plaza. Yo no sé si dónde tendremos que pedirlo, porque la plaza está muy abandonada, la agarran los borrachos. ¿Vean los grupos que están allá? Esos son grupos que no tienen nada que hacer, vienen a tomar. Así que... Pero es importante que haya ustedes hoy se dediquen aquí a cuidar la plaza. Yo estoy aquí, pero me gusta verlo bien, porque aquí hicieron una comunión militarista. Hace 60 años que estoy en este barrio. Así que... ¿Cómo es su nombre? Manuela. Muchas gracias, Manuela. No, ¿qué? Espero que saquen todo, porque vamos a tener en la bueno, muchas gracias. Ahí Manuela también está adelantando que precisamente en un rato, más sobre el mediodía, va a haber una selección aquí. Pero bueno, es parte de la actividad de Manuela, que es una de las vecinas que participa en las actividades.